Metal. Metal Argentum Radio. Seguí escuchando FM Schenker. fmschenker.blogspot.com.ar. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Joyas del Metal. Estás escuchando Acto de Locura. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Acto de Locura Metal Radio, edición número 441. Acá por la FM Namuntú 90.3, sintonía local desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina, para el mundo. ¡Qué grande, ¿eh? Nueva edición! Acá, bueno, mi nombre es Gaby, estoy en la operación técnica y en la locución. Nuevamente solo, como siempre, aguante el metal. En todo su género, 3 horas, ¿eh? 3 horas de metal en todo su género, internacional y nacional, ¿eh? Así que bueno, hoy tenemos un programa cargado de metal, con bocha de difusión, entrevista en vivo y todo, ¿eh? Lo que pasaba recién abriendo este acto 441 era Stratovarius, ¿eh? Vamos a pasar 3 discos de Stratovarius. Sería el especial de Joyas del Metal, Bueno, lo que pasaba recién era Future Shock, del primer disco de Stratovarius, titulado Freak Night. Este disco se editó en el año 89, álbum debut de esta banda finlandesa de Power Metal. Bueno, este disco en octubre del 2021 salió en formato vinilo por Edel Music. Bueno, y en la guitarra y voz de Timo Tolki, ¿eh? Así que bueno, un aguante para todos los radioescuchas que nos van a hacer el aguante esta noche de metal. Y de paso vamos a dar la fecha que tiene Stratovarius en Argentina, que es el día 26 de abril, junto a Acerode. Muy buena fecha, esto es el miércoles 26 de abril en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7806 en Flores, Aguante Stratovarius, terrible banda de Power Metal. Bueno, vamos a dar un repaso antes de pasar 2 discos más de Stratovarius. Un repaso de lo que vamos a presentar esta noche de metal acá en Zapala por la Namuntú. Recuerden que el programa también lo pueden escuchar online descargando la aplicación Listen 2 Mi Radio. Pones FM Namuntú y te vas a escuchar el programa online en vivo, ¿eh? Así que aguante. Tenemos en el bloque metal argentino algo de Riel, una muy buena banda de heavy trash. Tenemos algo de Attila, un super grupo por varios integrantes de la movida del metal nacional, como en la voz Maxi Torre, Y en la batería, Gustavo Retamoso, unos terribles músicos. Así que tenemos algo de esta banda nueva de heavy metal para presentar. También tenemos algo de Vehemencia, banda de Chubut. Tenemos algo de Luciférica, también una banda de Storm, de Doom Metal de Buenos Aires. Tenemos el nuevo disco para presentar de Redrun, banda de Groove Metal de San Carlos de Bariloche, que le mandamos un aguante al amigo Xavier, bajista de esta gran banda, que nos mandó dos temas de su nuevo trabajo de estudio que salió hace poquito, reciente disco titulado Animal, Camino y Soledad. Así que muy bueno lo de Redrun, ya lo van a escuchar, amigos. También tenemos el bloque español al límite, bandas como Vita Inmana, Acromiser, Blast Open y Sonámbula, en todos sus géneros. También tenemos es groove metal, thrash, heavy thrash y death metal, aguante el bloque España, y la entrevista de lujo de esta noche, presentando su nuevo disco titulado Solidar of Annihilation, lo nuevo de Bloodfiend, amigos del metal, para los amantes del death metal. Así que un aguante para esta gran banda, que en exclusiva salió este disco hace poquito. Así que en exclusiva tenemos la entrevista en vivo con el bajista Fernando Larriestra, que le mandamos un aguante, y a toda la gente ahí de esta terrible banda de death metal, con bocha de músicos también de la movida del death metal nacional. Así que muy bueno lo de Bloodfiend que tenemos esta noche, amigos, así que no se lo pierdan. 22:30 de esta noche, en exclusiva, Bloodfiend, todo el death metal nacional, acá en Acto Locura, no te lo pierdas. También tenemos el bloque thrash metal, tenemos algo de Whiplash, que también se está presentando en Argentina, tenemos algo de Rechazo, banda nacional, Warchief y De Sangre, bandas nacionales de thrash metal, amigos. Así que aguante el bloque thrash metal, y como siempre nos acompañan las nuevas ediciones de Acero, todo lo nuevo en todos sus géneros internacionales. Nos quedaron un par de bandas del programa pasado que no pudimos pasar, así que tenemos algo de power, algo de heavy power, tenemos algo de thrash metal, algo de death metal y lo nuevo de Atrocity, que esta noche sí sale, así que muy bueno este programa 441 acá por la Namuntú, amigos, no se lo pierdan. Ahora sí lo vamos a dejar con dos discos más de esta gran banda Stratovarius. Vamos a pasar el disco Fourth Dimension. Este es el cuarto álbum de estudio y el primer disco del vocalista Timo Kotipelto. Bueno, vamos a pasar de este disco que se editó en el año 95, el tema que se llama Twilling Symphony, y después lo vamos a dejar con el disco Episode. Este disco se editó en el año 96, sería el segundo para Timo Kotipelto. Vamos a pasar el tema que se titula Speed of Light. Tremendo, amigos del metal, Stratovarius, para dar comienzo este acto 441 de Acto de Locura Metal Radio. De locura. Joyas del metal. Yeah.

Presenta Metalum, octava edición. Sábado 6 de mayo, 18:30 horas. Letal, Ocelu, Habeas Pornus, Bracas, La Ira del Ser. En Circus Ombú 2630 en San Justo. Sábado 6 de mayo, Metalum, octava edición. Escuchando Acto de Locura. Bien, amigos del metal, seguimos con más Acto de Locura Metal Radio, segundo bloque metal argentino. 100%, tremendo, Lo que pasaba recién era Rieles, esta banda de heavy thrash metal que se forma en el 2010 en Villa Constitución, Santa Fe. Banda santafesina, tremendo, Lo que pasaba era el tema Indómito, del primer disco de la banda esta, que se editó este disco en el 2011, Anestesiados. Muy bueno, y de paso vamos a dar una fecha ahí que tiene la banda Rieles. Esto es, mira, vamos a dar la de este fin de semana. 25 años desde Tehuelches, Argentina, 21, 22 y 23 de abril en Chivilcoy, Bueno, Riel se va a estar presentando el día 2, sería el día 22, junto a Fatigados, Verdades Parias, Señor Rocker y un par de bandas más. Zona de Acampe, Juegos, Stand de Artesanos, Caravana por la Ciudad, entrega de menciones, Muy bueno esta fecha para los amigos de Riel. Y también el 6 de mayo se van a estar presentando junto a JB Larralde, el proyecto Resistir, esto es el 14 de febrero, 333 Villa Constitución, Muy buena fecha ahí para esta gran banda llamada Riel, De paso vamos a saludar a los amigos que están prendidos en la sintonía. No, aguante ahí el amigo César, aguante para ahí un compañero ahí de laburo de los pibes, así que aguante el amigo César, metalero de la vieja escuela, Y también vamos a saludar al amigo Pitito, la copeta, qué grande Pitito. Dice, vamos a leer todo el mensaje, dice: aguante Acto de Locura, un tema de thrash metal, Tristeza de Lucifer, saludos Gaby, menos al Peter, me dice. Jaja. Qué maldito, Aguante el amigo Pitito, Aguante para él, siempre haciendo el aguante del programa, Y un aguante también para el amigo Peter, ya que lo nombró. Qué bueno, hoy tenía que viajar, por eso no vino, Y un saludo para el mono Nico, también tiene como 50X en el programa. Pero bueno, aguante los amigos del metal, Nosotros seguimos firme acá junto al metal. El amigo César está aprendido, qué grande. Dice que vuelva a Abismo, decirle al Pitito. Qué grande el César, Está pidiendo Abismo, Un aguante ahí para el amigo Mariano Morales, también ex baterista de Abismo. Estaría re bueno que vuelva a esa banda, ¿no? Heavy Trash de Zapala, Neuquén, Tremendo. Vamos a pasar en estos días algo de la banda, siempre presente en el programa. Así que aguante ahí el amigo César, al amigo Pitito. Seguimos con más metal, amigos del metal. Amigos del metal, todo de metal. Ahora vamos a presentar esta banda nueva. Banda que se llama Attila, banda de heavy metal. Formada por Adrián Succi en guitarra, Gustavo Retamoso en batería. Legendario baterista. Como fue la banda, como es la banda Toneladas. También estuvo en Ícaro, estuvo en Fortecer. Tremendo, Ricardo Cuello en bajo y el gran Maxi Torres en voz. También vocalista de Fuerte Ser y de Raza Odiada, una gran banda que siempre presente está acá en Acto de Locura. Pero ahora le vamos a presentar a Attila, amigos. Esto es el nombre del tema, se llama Attila, homónimo a la banda. Y vamos a presentar este EP que se llama Vivir por el Heavy Metal. Es un EP que se editó este año. Tremendo, Y después vamos a viajar a Rawson, Chubut. Vamos a presentar a Vehemencia. Bueno, esta banda es de heavy metal que se forma en el 2001 en Rawson. Vamos a pasar su primer disco titulado Mundo Suicida. Este disco se editó en el año 2022. Todo el aguante ahí para los amigos de Vehemencia. Vamos a pasar el tema que se llama De Pie. No, este tema les va a volar el coco, gente, Y después vamos con algo de Stoner Doom Metal. Hablamos de Luciférica. Bueno, Luciférica se forma en el año 2015 en Buenos Aires. Vamos a pasar este disco que está en vivo. Se editó el año pasado, 2022. Se titula Cruel Sabor a Muerte. Y el tema se llama Warlord. Tremendo, Así que vamos con Attila, Vehemencia, Luciférica. Y después de esto, de este bloque, se viene el pedido ahí para el amigo Pitito, algo de thrash metal. Tremendo, Vamos, amigos. escucha.

todo el doom metal acá en Acto Locura, ¿eh? Ahora vamos a pasar un poco al groove metal. Hablamos de esta banda de San Carlos de Bariloche, Redrum. Vamos a presentar su segundo álbum de estudio de esta gran banda que se forma en el año 2015. Bueno, esta banda está integrada por Jorge Galván en batería y voz, Matías Altamiranda en guitarras, Diego Perlo en máquinas de programación y el amigo Xavier Álvarez en bajo. Bueno, este disco fue grabado y mezclado y masterizado en estudios GPM por Gabriel Pirato Massa, allá en Bariloche. Muy bueno este disco que se titula Animal, Camino y Soledad. Segundo álbum que salió a la luz este 15 de abril en formato digital. Vamos a pasar un 2x1. El primer tema se llama Meditación Terminal y el otro se llama Misiva de Misantrópica Misión. Muy bueno, A ver si llegó un mensaje. Bueno, seguimos con este terrible 2x1 y después si viene el tema de Transmetal ahí para el amigo Pitito, que está prendido en la sintonía, 2x1 de Redrum sonando en Acto de Locura Metal Radio. Fue malo pensar, fue malo amar.

desde General Roca, Río Negro, Argentina. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Amigos del metal, arrancamos un nuevo bloque, bloque al límite, bloque español, qué grande. Lo que pasaba recién era, abriendo este bloque, era Vita Inmana. Bueno, Vita Inmana es una banda de groove metal formada en el año 2005 en Madrid. Lo que pasaba era el tema Coltan, de su disco titulado 6. El número romano, sexto álbum para esta gran banda de groove metal, tremendo, así dábamos comienzo este bloque español, ahora, amigos del metal, un toque más. Ahora vamos a presentar tres bandas y después se viene la charla en vivo con el amigo Fer Larriestra, bajista de Blood Fien, presentando su nuevo disco acá en Acto de Locura Metal Radio en exclusiva, tremendo, este disco salió hace poco, nuevito, así que bueno, ahí nos va a comentar del disco, la discografía de la banda, vamos a charlar de todo, las fechas, tienen una fecha ahora con Napalm Death que viene a Argentina, tremendo, le vamos a preguntar de todo, así que todo el death metal argentino acá en Acto de Locura, así que después de este bloque, ahora, amigos del metal, vamos a seguir con este bloque al límite de España. Vamos a presentar a tres bandas. La que sigue es Acromiser. Perdón, Acromiser es una banda de thrash metal que se forma en el año 2008 en Badalona, Cataluña. Vamos a pasar su reciente trabajo de estudio, también tercero para ellos, editado este año, nuevito, 2023. El disco se titula Reborn y el tema Hipocrisis, tremenda banda esta Acromiser. Y después vamos con otra banda de heavy thrash metal llamada Blast Open. Esta banda se forma en el año 2008 también en Pola de Lena, Asturias. Bueno, esta banda, vamos a pasar el segundo disco que se editó el año pasado, 2022, titulado Spitting Blood. Y el tema se llama Pray With Our Fear, Bueno, más o menos el inglés, pero lo que sí, que la banda le va a partir el coco, amigos, Y después vamos con una banda de death metal llamada Sonámbula. Bueno, esta banda es de death metal que se forma en el año 2015 en Bilbao, Basque Country. Bueno, vamos a pasar su tercer disco que se editó el año pasado, titulado Éxtasis Interrumpida. Tercero para ellos y el tema se llama Respirando Muerte. Esta banda le va a partir el coco también, amigos, Death Metal de Sonámbula y después seguimos con el Death Metal argentino. Entrevista exclusiva a Bloodfin, Sí. Escuchando Acto de Locura.

de Salto, República Oriental del Uruguay, suena Templaria. Templaria Online. La leyenda del death metal holandés, Pestilence. Devastarán el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Testimony of the Ancients Latin American Tour 2023. 29 de abril, Barba Azul, Cipolletti, bandas invitadas, Antelor, Kelkara y Abaddon. La leyenda del death metal holandés, Pestilence. Seguimos con más Acto de Locura Metal Radio, edición número 441, acá desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Llegó el momento de presentar la entrevista exclusiva con el amigo Fernando Larriestra, pero antes vamos a saludar ahí al amigo Martincho, que está prendido en la sintonía y le mandamos un aguante. Y bueno, este programa dedicado para él y esta terrible nota que tenemos con la gente de Bluefin también. Así que le damos la bienvenida al amigo Fernando. Buenas noches, Fer, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo va? Bueno, gracias a vos, a la gente que está escuchando en Neuquén, en Zapala. Bueno, acá estamos. Qué grande, Fer. Bueno, te damos la bienvenida a Acto Locura Metal Radio y como te decía recién, gracias por tu tiempo. Y bueno, queremos saber de esta terrible banda. Nunca habíamos hecho entrevista con esta banda que tiene bocha de disco que te parten el coco, así que vamos a charlar un poco de la banda. ¿Qué te parece, Fer? Dale, adelante, sí. Dale, Fer, comentanos un poco, para todos los radioescuchas acá, ¿cómo fueron los inicios de la banda? Mirá, Bloodfiend arranca en el 2009, principio del 2009, ya el cantante, el podri, le decimos el podrido, en realidad se llama Gabriel. Una masa. Bueno, ya, de ahora en más, el podrio, porque le decían el podrido cuando era chico. Cuestión del podrido, siempre charlaba con Walter, el guitarrista, Walter Thompson, se encontraban en recitales, y decían, che, qué sé yo, tenemos que armar una banda alguna vez. Ellos siempre estaban en proyectos. El Podri estaba en In Eterno, Walter estuvo en Avernal, estuvo en Matanza, bueno, un par de Killing, tuvo un par de proyectos. Y bueno, y siempre charlaban de lo que era el metal más original, digamos, más primitivo, ¿no? Aquel de fines de los 80, principios de los 90, como una aluvión de bandas que definieron el género. Y bueno, ellos fan de eso, en un momento, suponete, en el año 2000, donde ya no estaba tan en boga, había, dice que fue el advenimiento más del Dendelol, no sé, de todos los subgéneros que aparecieron después, ¿no? Y ellos como que rememoraban esas épocas de principios de los 90. Hasta que en un momento el Podri, o sea, se entera que Walter estaba sin banda, le dice, che, bueno, este es el momento, ¿qué te parece si la armamos, buscamos músicos, la hacemos? Walter le dice, bueno, dale. Y ahí el Podri lo contacta a Quiroga, a Gustavo, el batero. La masa, el músico también. Batero, Claro, por Devastación, que estuvo en qué banda no tocó. ¿En qué banda no tocó? Claro, sí, no. Es un tema aparte. Ahí podemos hacer otro programa para hablar de las bandas de Quiroga. Pero bueno, y después, bueno, con un amigo en común me contacta. En esa época estaba el, no sé si te acordás, el Messenger, viste que era como un chat. Sí. Y ahí me llegó el podrido, viste, como una especie de amistad con la Z, charlamos, me dice, no, voy a armar una banda, me pasó tu mail, Matías, un amigo que tengo en común, así como. Y nada, y los conocí a los chicos en la sala, o sea, la formación que hoy está, de Bloodfiend, está, los vi ahí en la sala, hola, qué tal, qué sé yo, bueno, yo lo había visto Walter en Avernal, pero no lo conocía, no conocía a nadie, y al podrido no chateaba nada más. De una. Y bueno, y ahí de una, los temas eran simples, casi te digo que los tres primeros ensayos teníamos dos o tres temas ya, porque la propuesta era esa, eran temas directos, viste, sin mucha vuelta, sin elaboraciones, bien crudo, bien rifero, y claro, bien crudo, y me acuerdo que me llamaba la atención, yo venía de bandas más elaboradas, viste, más técnicas, de técnico, progresivo, así todo muy enroscado. Y caer en Bloodfiend, viste, que los temas sean de tres acordes, yo no podía creer, viste, como muy muy sencillo, y bueno, y fluía, y bueno, vino otro guitarrista, estuvo Diego Cortese, que era, o sea, que en ese momento estaba en Mordisage, en Eternal Grey, una banda más conocida del grupo, y bueno, ensayamos, y ahí sacamos el primer demo, en el 2009, Revolting Dead, tocamos mucho en vivo, hicimos un par de fechas. Y bueno, ya ahí empezamos a preparar un poco lo que iba a ser el primer disco, que era que terminó siendo Under the Old Command, digamos, que salió en 2011, pero ya en 2010 lo teníamos grabado. Lo tengo original, bueno, 2010. Ah, qué grande, mirá qué bueno. Qué tal. Ah, se está agotado, bueno, ahora se reeditó la, ya hay una segunda versión, pero bueno, es más, es el mismo sonido. Que bueno, nada, y volviendo a eso, se fue Cortés en un momento, como que no coincidía mucho en el rumbo, en el estilo, que terminó siendo de Bloodfiend, o sea, como que digo, tenía un perfil más técnico, si querés, de death metal, más rápido, más intrincado, y Walter tiraba unos riffs, tu acorde de quinta, ¿viste? Y bueno, y nada, igual, fue eso, la mejor con Diego, obvio, la seguimos viendo hasta hoy, está más el chabón, pero seguimos con un solo violino, o sea, íbamos a buscar otra viola para volver a tener dos guitarras. Y no, bueno, al final, viste, como no aparecía gente, qué sé yo, seguimos con Walker y bueno, terminó siendo ese el formato de la banda, viste, una sola viola y a pechugar, viste. A mí me sirvió mucho como bajista por el tema del vacío, viste, como que yo siempre había tocado con, nada, me estoy yendo por las ramas, pero tirando eso de que tirando violas y, claro, y al estar haciendo death metal, viste, que la cosa tiene que ser gorda, no puede haber... no se puede pinchar la banda, y ahí empecé a ver el rol del bajo, los silencios, viste, como, no sé, es como fue una curtida muy muy grosa, que lo tiro así, se me ocurre decirlo ahora, pero bueno, ahora que volvemos a tener dos violas, nada, sigo con ese background, pero es como que en la ida de Diego Cortés y quedamos solos con Walter en la base, me hizo laburar mucho más la cabeza, eso quería decir. Bueno, de una, de una. Así que nada, eso, y bueno, y seguimos, viste, con cierta misma formación, sacando discos, tocando cuando podíamos. Walter se fue a Comodoro, y ahí ya estábamos separados mucho, una distancia muy importante, pero bueno, no impidió que cada vez que nos veíamos tocáramos, aunque sea unas pocas veces, y grabar siempre, siempre que podíamos, viste, juntábamos unos mangos, nos metíamos al estudio, y después apareció en ese momento para el primer disco Dani de Disembody Records, ofrecernos a sacar el primer disco. Bueno, de ahí hasta hoy la dinámica siempre fue la misma, viste, que ponernos de acuerdo, vamos a sacar un disco, bueno, Dani edita el físico, saca remeras, y bueno, un amigo Dani, aparte tipo muy profesional, creció mucho su sello, la verdad, y bueno, nosotros crecimos con él también, ¿verdad? Es como que fuimos ahí apareciendo cada tanto con alguna un disco bajo el brazo, y bueno, llegamos a esta entrevista, llegamos al día de hoy, hablando con vos acá. Así que bueno, más o menos eso. No sé si, bueno, acá hay mucho para decir, no, pero bueno, no, no quiero. No, mortal, no, vos mandale nomás, Fer. Este tiempo es dedicado para Blood Fiend, bueno, Fer, buenísimo. Comentanos un poco la discografía que tiene la banda. Bueno, la banda tiene 5 discos, ahora acaba de salir el quinto, que es full length, o sea, el disco de estudio 5, larga duración. El último fue Soldiers of Annihilation. 2020 habíamos sacado en plena pandemia Creature of the Catacombs. Antes, en 2017, salió Damnation from the Deep. Después, antes de Blood Mother, bueno, y antes de Command. Esos son los discos que hemos sacado. Y en el medio habíamos sacado un demo al principio, después un split con una banda holandesa, con Feral Horn. Y un disco, ¿cómo se llama? Un EP. Y hola. Sí, te escucho, ¿eh? Hola, sí. Y un EP de aniversario por los 10 años, y bueno, y eso es todo en medio de la discografía. O sea, Disembody Records nos editó 8 trabajos. Qué grande. De los 45 discos, sí, re bien. Y en físico, o sea, en CD, cassette. La verdad que fue una linda experiencia hasta ahora, y bueno, seguiremos. Es que es como una familia, ¿no? Es como, claro, somos una familia de varios integrantes, disfuncional, ¿viste? Así que eso ha sido nuestra producción, y seguiremos porque hay canciones también. Tienen. Queda mucho por hacer. ¿Sí? De una. Comentanos un poco el nuevo disco, de qué se trata, dale. Mirá, el año pasado Walter tenía unos temas, como siempre, vino acá a ver al padre, a la familia. Y bueno, pasó por casa, ya me había mandado algunas cosas, pero nos juntamos en mi casa y empezamos a grabar ahí en mi pieza. Yo tengo una plaquita, empezamos a alinear, digamos, a hacer como pequeños demos, viste, riffs, juntarnos, y bueno, este tema, me acuerdo, no sé, este tema Onda Creator, este tema Onda, bueno, no sé, son, no sé, con los riffs me hacían acordar algunas bandas, qué sé yo. Y ahí estalló la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, viste, o sea, en realidad la OTAN contra Rusia, más o menos sería. Y bueno, justo estalló eso, y nosotros creamos las canciones, empezamos a ver el tema de las letras, ya para ir a grabar, ya no sé si todavía no habíamos entrado a grabar, teníamos que inclusive ensayar con Quiroga, fue todo en tiempo récord, ¿viste? Metimos, como si dijeran, 9 temas en 8 ensayos, una cosa muy loca. Tremendo. O sea, Quiroga, la verdad que Quiroga es una bestialidad, porque nosotros última lo teníamos ensayado, o sea, más o menos teníamos la estructura de las canciones, pero al chabón le caímos al ensayo, bueno, 1, 2, 3, va, y viste, listo, al toque. El tipo lo sacó, viste, grabamos ahí con celular, y después fuimos a grabar, el tipo grabó, nada, ¿no? Que ahora eso es de otro planeta, el chabón es como la persona la batería más versátil que existe. Entonces, pero bueno, pero viste, fue muy concentrado, viste, fue meterle mucho gas, y bueno, se grabaron las baterías, las violas de base, y después en otro viaje Walter terminó de grabar, ¿no? Y ahí Fede fue metiendo los solos, después metimos las voces, ahí en ese interín yo me puse a escribir letras, Walter también aportó mucho. Y bueno, y la onda, eso me acuerdo cuando, esto yo lo que digo de la guerra, que estábamos con las letras, yo tenía un par de letras ahí, pero todas hablaban de lo mismo, ¿viste? Todo combate callejero, ¿viste? Peleas así, barricadas, gente cagándose a tiro, no sé, y pero con un toque de fantasía, más death metal, tipo como que, no sé, canibalismo, ¿viste? Viste, cosas medias gore, pero todo alrededor de lo mismo, de la violencia, de los combates, viste, de no sé, gente cagándose a tiro, ciudad destruida, guerra, ¿entendés? Guerra, uh-huh. guerra. Y era todo, dijimos, loco, esto está, era por ahí que en ese momento eran 4 canciones que hablaban más o menos de lo mismo, decís, che, bra, esto has inspirado, digamos, acá hay inspiraciones, bueno, sí, era el contexto, ¿no? Desde el año pasado, que sigue estando, ¿no? El tema, inclusive, el peligro de la hecatombe nuclear, que todavía estamos, ¿viste? Sí, cortando sí. clavos con eso, pero bueno. Así que, bueno, este disco está muy atravesado por eso. Desde el título, la portada y la mayoría de los temas, digamos, si accedes a las letras, digamos, si ves el librito, vas a ver que, no sé, ya desde los títulos, Hit the Streets with Death, o sea, Llenando las Calles de Muerte, Storm of Blood, Bitterness of Sangre, Army of the Plague, todo así, todo ejércitos sí. irregulares, gente matándose, viste, ciudades destruidas, lugares saqueados, todo así, viste, todo bien Ucrania, ¿entendés? Ese escenario que veíamos por la televisión o los diarios. Así que bueno, se podría decir que es un disco, entre comillas, temático, digamos, o sea, conceptual, si querés. O sea, hay un concepto que lo atraviesa de pie a pa. De una. Así que es eso, la guerra, digamos. Cuando lo veas, ves la portada y vas a dar cuenta de lo que digo, y cuando veas los temas, sí, sí, y ves la letra, te vas a dar cuenta que es eso. No, de una, de una. Tremendo Dean Metal. Che, Fer, comentanos los artes de portada de los discos. ¿Quién se encargó de eso? Bueno, ya este es el tercer disco que lo hace el mismo artista, Christopher Castillo, genio total, un conocido. Peruano, un artista peruano, artista plástico, que ha hecho portadas de muchísimos discos, o sea, se le han multiplicado los laburos y el tipo es hiper accesible, recopado, ¿viste? Como de acá a la vuelta, ¿viste? Son chabones, o sea, somos latinoamericanos, tenemos una onda que, de una, sí. ¿viste? Que nos entendemos bien, ¿viste? El tipo es una masa y la verdad que ha hecho un laburo, le tiramos el concepto, siempre, mirá, queremos un bicho así, ¿verdad? Un paisaje así, ta, ta, ta, y el tipo va, tira un boceto y si nos gusta, sí, sí, sí, dale para adelante, pum, ¿viste? Ahí sigue pintando, generalmente labura con, creo que labura con acrílico, me parece que era acrílico la técnica que usa. Y bueno, ahí están las portadas de Ten Years and Death, el EP aniversario, Creature of the Catacombs y ahora Folders of Annihilation, que bueno, es el mismo artista y bueno, y vamos a seguir con él porque la verdad que este le está aportando mucho a la banda, estamos contentos. ¿Sí? No, aparte terribles diseños, muy bueno. Un profesional, bárbaro. Sí. Chefer, comentanos ahora un poco la fecha que tienen ahora en adelante. Se van a estar presentando junto a Napa Aldin, nada más y nada menos, ¿no? Qué grande. Sí, la verdad que una suerte, sí. Estamos muy contentos, a la expectativa, ahora tenemos que ensayar, ¿viste? Para que todo salga todo bien, ¿viste? Los nervios porque la cosa es que salga bien, pero va a andar. Y sí, una alegría muy grande en Uniclub, tocamos el jueves que viene. Después tenemos otra fechita el domingo, es gratis, también acá en un reducto porteño, piola, digamos, con varias bandas de death metal, va a estar buena. Ese fue un lindo festivalcito. Y bueno, y ahí cerraríamos la historia del blog, o sea, vamos a distribuir los discos, van a estar los discos ahí disponibles, las remeras, que saca Disembodied Records, y después, bueno, ya con Walter ya vamos a encarar, no sé, bueno, hay algún spoiler, así tenemos un proyecto con el hermano de él y con Quiroga también, se llama Cavernum, y bueno, este año le vamos a dar duro a Cavernum, como primicia, digo, sí, porque tenemos un compromiso ahí con un sello canadiense, quiere sacarnos un segundo disco, así que bueno, ya había salido el primer disco, así que esa es otra, nada, por fuera del blog, sin te hago paso el chivo de que este año tenemos que sacar un disco sí o sí, así que apenas terminan las fechas. Sí. Contá con nosotros para las difusiones, compartir material y acá le mandamos power, no te hagas drama. Dale, te re agradezco. Sí, bolazo. Todo lo que tengan, pasalo por acá y bueno, y acá le mandamos. Sí. Nosotros somos fanáticos del death metal, del thrash metal, ¿no? Terrible. Aguante. Sí, no, la Patagonia en sí, vos sabés que hay un tema. O sea, no sé si es el clima, ¿qué? Pero la Patagonia es muy en Comodoro, viste, en Santa Cruz, la gente es re caliente. O sea, de una, General Roca, Río Negro, bocha de bandas vienen por acá. Sí. Sí. Río Negro es la ciudad del death metal, bocha de bandas y aparte vienen todas las bandas para allá, así que tremenda. El otro día estuvo Gustavo Quiroga, estuvo con Dislepsia ahí en General Roca, así que tremenda. Yo me lo perdí, pero bueno. Ojalá sí, los tienen de por acá. Bueno, ojalá, sí, ese siempre es el tema, ¿viste? como no, digamos, estamos separados, Walter está en Comodoro, nosotros estamos más o menos por acá, en la zona de Buenos Aires, y bueno, nos vemos poco, y sí, o sea, nosotros las pocas, una vez salimos, dos veces salimos de gira, de hecho estuvimos en Río Negro, estuvimos en Bariloche, y en Comodoro, ¿no? Una gira con Devastación, pero bueno, al principio cuando estábamos todos juntos en la zona de Quilmes, Capital, ¿no? Después Walter viajó a Comodoro y ya se afincó. Pero bueno, no, el tema es ese, que no tenemos como guita para movernos, digamos, si no nos claro, con un pasaje o un tanque de nafta, algo, viste, claro, medio sí. Que no, la guita, lo que tenemos lo usamos para grabar porque, viste, de pedo que llegamos a eso, ¿no? Claro, o sea, como que, viste, las grabaciones las grabábamos nosotros, por eso ni siquiera sacamos ni videoclip, nada, porque los mangos que juntamos es para entrar al estudio, viste, meter los temas. Y que quede plasmado de por vida. Claro, y te digo, encima Walter que es una máquina de tirar redes, viste, chabón, no se la acaba nunca, tenemos temas guardados, o sea, de blog sí mismo, yo había compuesto, yo no soy un gran compositor, pero he compuesto un par de cosas, y quedaron ahí, los tengo guardados, todavía vamos a seguir sacando cosas, tenemos un compromiso con un sello en Chile para un split, y bueno, vamos a ver si este año podemos también avanzar con eso. Y que ese Bloodfin, digamos, sería otro laburo posterior ahora de Bloodfin, así que viste, nosotros le damos mucha mecha a eso, por suerte nos da todavía un poco la cabeza para escribir letras, para componer canciones, para escribir canciones, digamos, en definitiva, y nos gusta, es lo que más o menos lo mejor que nos sale, yo creo, no somos muy buenos en nada, no, pero en eso hemos producido varias cosas, lo que quería decir, que digamos que nada, viste que hay gente que es más hace contactos, viste, tiene otras maneras de generar guita, nosotros no somos de terror para todos, pero bueno, nos juntamos a pulmón con Walter a sacar temas y salen, bueno, entonces nos dedicamos a eso, bueno, la palabra, digo. Qué grande, Fer, no, ni hablar, aparte es un death metal, tremendo, a mí me encanta la banda, todos los discos tienen un sonido tremendo. Una melodía única y no, Bloodfin, aguante por siempre. Che, gracias, loco. Bueno, me alegro que te guste. La verdad que es lindo saberlo, digamos, esta oportunidad que nos estás dando, ¿no? Que haya gente escuchando en Neuquén o en los alrededores, en Zapala, de la provincia, digamos, que ojalá algún día podamos ir, estaría buenísimo. Y lo vamos a hacer, yo creo que sí lo vamos a hacer, sí, vamos ahí. Ojalá, Fer. Sí, tenemos que hacer algo, hay que organizarlo, viste, el tema de la logística lo tenemos que organizar, pero sí, tenemos que, estaría bueno. Y bueno, nada, esto que digo, que el metal, viste, lo hacen todos, o sea, la gente, las radios que difunden, viste, la gente que toca, o sea, los artistas que hacen las portadas, los sellos. Todo. Viste, el metal es un laburo en conjunto, ¿no? Es el metal nacional, por lo menos, o sea, Holanda. Así que nosotros estamos muy agradecidos. Yo te agradezco, Gabriel, digamos, que nos hayas contactado. La verdad que es una suerte, un honor y bueno. Aparte, escribí y me respondieron enseguida y ahí me dice, bueno, ahí vamos a ver quién da para hacer la nota ese día, el horario. Y nada, tremendo, sí, muy buena onda así en los chats, así tremendo, así que no, muy agradecido a nosotros, aparte queríamos conocer bien a la banda y bueno, y presentar este disco que en exclusiva, porque este disco salió hace poquito. Mirá, en realidad no salió, como que sí salió. Salió un adelanto. Pero, claro, salió un temita ahí, Stomos Blood, tipo como una especie de cine. Pero el disco sale en físico, sale creo que es este sábado. Mirá. Creo que Dani el sábado lo lleva al Parque Central, bueno, Dani de Disembodied, ¿no? Y ahí van a estar las remeras, ahí empieza a estar a la venta, creo, digamos, ahí, no, hoy, para hoy es 20, creo que es solo, bueno, no tengo ni idea, pero es ahora, digamos, como que acaba de salir, si está recién caliente, recién salido del horno, digamos. Y tenemos el disco nosotros completo acá para pasar, qué grande. No, qué bueno, no, brazo, más, bueno, te re agradezco, lo demás en nombre de Bloss, ¿no? Qué bueno que hagan el aguante, estamos, lo agradecido siempre somos nosotros, ¿viste? Como que, qué sé yo, nosotros tocamos, grabamos, hacemos, pero que nos gusta, pero que haya gente que le guste y que lo difunda, para nosotros es una cosa maravillosa, o sea, muy importante. Uno se siente, no sabe cómo agradecerlo, ¿viste? Por lo menos yo me siento así, digamos, como que digo, loco, gracias. No me sale otra palabra que no sea eso. De una. Fer, bueno, para la gente que está escuchando, ¿dónde puede encontrar a la banda en la web o escuchar la banda? Mirá, nosotros ahora también sale en Spotify, en todas las plataformas, ¿viste? O sea, en YouTube, sí. O sea, ahora yo lo vas a poner de Austin, yo creo que el día, no sé si él estaba para el 21, que yo, pero bueno, ya se lanza, tratamos de que coincida con el físico. Y ya ahora por ese Spotify vas a ver, en la discografía aparecen ya todos los discos anteriores y va a aparecer este. De una. Coordinado eso, o sea que... Y bueno, y el físico hay que escribirle a Disembody Records. Digamos, yo dispongo de algunos físicos, pero si me da terror, tengo que andar... Yo medio juegue con el tema de las encomiendas, entonces, no soy una buena fuente. Si no me lo pedí, decís, sí, te lo mando, y además pasan tres meses, che, Fernando, del disco. Bueno, pero si vas a Disembody, bueno, es donde él lo comercializa, manda paquetes, te manda la remera, si querés. Es un precio, o sea que Disembody Records es, lo enganchás por Facebook, yo creo que... Aparte, ya tiene todo el muñeco armado, digamos, el tipo ya sabe, Daniel tiene toda la historia bien aceitada, y bueno, y si no, por la web, ¿no? Por los medios habituales, digamos. De una, aparte, gran sello de Disembody, porque le hace el aguante a bocha de bandas extremas, sí, tremendo, no, una masa. Ha sacado muy buenas cosas, le ha dado una mano muy grande al Ander. Yo digo que con el tiempo te das cuenta, ¿no? Lo que son los sellos. Porque el chabón al principio, cuando apostó a esto, bueno, era medio tirarse la pileta. Con las primeras bandas, había sacado, me acuerdo, en el Necroabortion, viste, un par de bandas, y aparecimos nosotros ahí en el primer disco. Y al verlo al día de hoy, la cantidad de ediciones que ha hecho, la verdad que Dani, no hay que sacarse sombrero. Un tipo, aparte, que en lo personal, era un tipo muy solidario, muy muy jugado y a la vez muy profesional. Es un ejemplo, digamos, de cómo armar un sello independiente. Qué grande, Fer. Bueno, Fer, repetinos la formación de la banda. Bueno, el podrido de Gabriel Lupi en voces, Walter Thompson en guitarra, Gustavo Quiroga en batería, Federico Ramos Mejía o Fede Averno, como lo conocen, en guitarra líder, es el flamante guitarrista, ya es el segundo disco que está. Fede es un capítulo aparte, ¿no? Tendría que estar hablando de Fede más, ¿no? Porque son terribles músicos, Fer, increíble. No, terrible gente, no es verdad eso. Ve que nosotros como que sacábamos canciones que nos parecían que estaban bien, que yo, pero cuando entró Fede en Creatures of the Cataclysm, o sea, el disco anterior, era un disco que estaba bien, digamos, pero cuando el loco le metió su magia, el loco lo llevó a otro lado. Por lo menos a mí me pareció como que lo levantó, y bueno, y ahora con este disco como que le exigimos más, ya pensamos las canciones con los solos de Fede, bueno, acá Fede va a hacer esto, y el chabón a la altura de las circunstancias, no, es una bestia, o sea, la cantidad de técnicas que usó, viste, o sea, como violero líder, digamos, le dio un vuelo que yo te juro que no, yo lo escucho y digo, nada, este es un hijo de puta. O sea, y aparte porque es un chabón de nuestra edad, digamos, que conocemos la trayectoria, le gusta la misma banda que nosotros, creció escuchando la misma música que nosotros. Walter lo conoce de pendejo, Walter lo conoce, no sé, practicante de la adolescencia, o sea, a toda la vida. Y ese, y bueno, y por último es un loco, re tranqui, como... Es una suerte haberme cruzado con Federico Ramos, la verdad que... Una masa. Yo por lo menos estoy muy contento, o sea, que Blood se interesa con este chabón adentro, es una cosa que no se puede describir, digamos. Y bueno, Fede, ¿y quién me falta? Bueno, yo, el bajista, Fernando Larretra, ahí, haciendo lo que puedo. No, una masa, aparte se escucha re clarito el bajo, tremendo. Así que bueno, Gaby, sí, no sé si una masa, yo agradecerte por esta charla, por tu buena onda, por tu tiempo también, porque todos trabajamos, viste, mañana entramos todos a trabajar temprano, y por el horario, viste, 22, 30 horas, bueno, pero no, tranqui, man, tranqui. Agradecerte por tu por tu buena onda, Fer. Y bueno, para cerrar esta charla en vivo, queremos que dejes un mensaje para todos los radioescuchas acá de Acto Locura Metal Radio de Zapala, Neuquén. Y bueno, algún mensaje final para la audiencia, ¿qué te parece? Dale, dale. Bueno, no sé qué decirle. No, nada. Bueno, ante todo, mil gracias a cualquiera que se haya tomado el trabajo de escuchar nuestras canciones, que haya puesto un disco, eso. O sea, que haya conseguido el disco. Para mí es algo muy fuerte, digamos, muy. Muy importante. O sea. Eso, digamos. La gente de la Patagonia, la gente de Neuquén, de Zapala. Ojalá podamos estar ahí algún día. Sería un sueño a cumplir. Lo vamos a hacer, yo creo que lo vamos a hacer. Y bueno, Gaby, mil gracias, loco, por interesante la banda, por darnos este lugar y hacer que lleguemos a la gente de tu pueblo, de la provincia. Mil gracias, loco. Y estamos a disposición. Estamos a disposición con cualquier cosa que quieras, llamar cuando quieras, lo horario que quieras, no pasa nada. De una los agradecidos siempre somos nosotros, ¿viste? Yo soy que te está agradecido de vos, ¿viste? Porque nosotros vamos a seguir tocando, pero que vos no hagas el aguante con tu gente, con la gente de la radio, con los chicos que te escuchan, la verdad que para mí es un honor, loco. Así que nada. De una, Fer. Mil gracias. Bueno, Fer, vamos a pasar dos temas del nuevo disco. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si lo elegís vos para que la gente escuche? En exclusiva, guarda. Dale, guarda. En exclusiva, estaría si podés poner Repulse y Vengan. Y a ver uno que yo meto en la regla. Y Army of the Play. Repulse y Vengan y de Army of the Play. Para tener un par de palazo en la nuca. De una. A ver si lo disfruta la gente. Bueno, loco, dale eso. Mil gracias. Dale, Fer. Abrazo grande y saludo a la banda y gracias por tu tiempo. Y bueno, aguante larga vida, por fin, Dale, loco, larga vida ustedes. Dale. Abrazo, amigo. Dale, chau. Nos vemos. Qué grande ahí lo que pasaba. Era la charla en vivo ahí con el amigo Fernando Larriestra, bajista de esta gran banda de death metal, que vamos con este 2x1 del nuevo disco, Bloodfiend, death metal nacional,

Bueno, escuchalo acá en Acto de Locura, Metal Radio. Aguante Zapala, aguante Lander y aguante la difusión. Yeah. Templaria reconoce el nombre de Martín González, nuestro programador, conductor alma mater de este equipo, la habilidad de comunicación e interacción con los diferentes programas, y celebramos la llegada de cada uno de ustedes a la grilla de programación de esta radio. Templaria los saluda, agradece y felicita a todos los programas. Vamos por más en el año que comienza. Desde Salto, República Oriental del Uruguay, es Templaria, Radio Online, Hard Rock y Heavy Metal. Estás escuchando Acto de Locura. Bien, amigos del metal, seguimos con más Acto de Locura Metal Radio. Lo que pasaba hace rato era la entrevista exclusiva con Fernando Larriestra, bajista de Blofiene, terrible banda de death metal, presentando su nuevo disco, terrible, muy agradecido a la banda y bueno, y larga vida a esta terrible banda de death metal, Blofiene, mortal, dedicado hoy para el amigo Pitito, que manda mensaje y dice, terrible banda, muy buena, Así que aguante el amigo Pitito ahí, firme en la sintonía, Arrancamos nuevo bloque 100% Thrash Metal, Lo que pasaba recién era Whiplash, esta banda estadounidense formada en el año 84. Pasamos su primer disco editado en el año 86, titulado Power and Pain, y el tema se llamaba Power Thrashing Dead, Muy bueno para esta gran banda estadounidense que viene a la Argentina. Se va a estar presentando junto a los amigos de Frantic el 17 de mayo en Uniclub, 18:30 horas, Guardia Vieja 3360, Cava. Las entradas disponibles las pueden conseguir en alpogo.com, Así que muy bueno Whiplash en Argentina, sí, para toda la gente de allá de Buenos Aires, terrible, Así que bueno, ahora lo vamos a dejar con tres bandas para cerrar este bloque trash. Con tres bandas nacionales, Hablamos de la primera, que vamos con Desangren. Esta banda se forma en el año 2008 en Misiones. Vamos a pasar su segundo disco, que se editó el año pasado, 2022. Entra a mis dominios. Queda nombre al tema, Terrible trash metal de Desangren. Y después lo vamos a dejar con Rechazo, otra gran banda formada en el año 2011 en Moreno, Buenos Aires. Vamos a pasar el tema que se llama Sarcófago, de el disco Instinto de Supervivencia. Este disco se editó el año 2022, el año pasado. Y después vamos con Warchief. Esta banda se forma en el año 2015 en Buenos Aires. Vamos a pasar el tema que se llama Poison is Real, de este EP que se editó en el año 2019, titulado Bane de Sene. Tremendo, Tres temazos en el bloque Thrash Metal, dedicado a todos los que están escuchando. Vamos, cura. desde General Roca, Río Negro, Argentina. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Muy cercano a mí, también a ambos lados, sentía además el aroma de la tierra húmeda, anticipo del gusano triunfante. No podía dudar de que mi terror se había confirmado, estaba dentro de un ataúd. Desesperado empecé a rascar. Y sentí que me despertaba. Yo también sufro de catalepsia. ¡Escucho! Ginebras Radio. Locura. San Martín de los Andes, Neuquén. Estás escuchando FM Cernital 99.5. De Locura te presenta nuevas ediciones. Nuevas ediciones. Estás escuchando Acto de Locura. nuevas ediciones. Badphonic Production presenta Metalum, octava edición. Sábado 6 de mayo, 18:30 horas. Letal, Ocero, Habeas Pornus, Bracas, La Ira del Ser. En Circus Ombú 2630 en San Justo. Sábado 6 de mayo, Metalum, octava edición. Nuevas ediciones. Amigos, llegamos al último bloque de Acto de Locura Metal Radio. Agradecer a todas las bandas de difusión, a toda la gente que nos hace el aguante, a todos los radioescuchas, Amigos de Metal, vamos a dar un par de fechas acá por la zona. ¿Qué le parece? Mirá, Orca se está presentando el 27 de mayo en Neuquén. Mod Live. Ministro González 40. Orcas en Neuquén. A ver si tenemos otra más de acá cerca. El viernes 12 de mayo se va a estar presentando Odisea y Redención en Centro Cultural Mariano Ferreira, Santa Cruz 375, Neuquén Capital. Después a ver si tenemos otra más por acá. Tenemos a Dexon, Sinfonía Sudaca y Dominus. Esto es el día 6 de mayo, en Mariano Ferreira también. Después tenemos la fecha del Festival Telón de Acero 2. Se va a estar presentando Dogma, Odisea y Malaya. Esto es el 10 de junio, en Centro Cultural. También Mariano Ferreira. Un aguante a los amigos de Rebeldes de Cuero. Ahí el amigo Joaquín, al amigo Bruno. Y bueno, son un par ahí los amigos que hacen Rebeldes de Cuero, fanzine de Neuquén, así que aguante para ellos. Después un aguante para el amigo Iván Currumilla de Sur Metal Under, edición número 19. Se va a estar presentando Racia, Werken, Anok, Exentorio, Rolling Machine y Cadabro, sábado 27 de mayo, 19 horas puntual. También en Centro Cultural Mariano Ferreira, Santa Cruz 375. Así que si quieren las entradas se pueden comunicar con el amigo Iván Currumilla en el Facebook, y bueno, en el Facebook van a conseguir la entrada. Después internacional tenemos, a ver, Fear Factory. Mirá, Fear Factory, jueves de 8 de junio, The Machine, Winris, invitados Plan 4, Climatic Terra, Vector, en el Teatrito, Sarmiento 1752, allá por Buenos Aires. Bueno, esas son las fechas más o menos que tenemos acá cerca. Mirá, el 27 se está presentando. El 25, 26, ACEP y Gravidigger Letal. Qué grande, Buenos Aires, terrible fecha, Bueno, esas son más o menos las fechas. Vamos a ir medio rápido porque si entran un par de temas, si no, siempre nos quedan un par de temas colgados, Así que bueno, aguanten las repetidoras que la vamos a ver en el último tema. Ahora vamos a dejarlo. Lo que pasaba recién era Living Evil, banda francesa de Heavy Power, que se formaba en el año 92. Pasamos el tema que se llamaba Being the Light, de su primer disco titulado Project and Torment. Y ahora lo vamos a dejar con tres bandas al hilo, rapidito. Vamos con Vanish. Esta banda es de Power Metal, banda alemana, que se forma en el año 2000. Vamos a pasar el tema que se llama Black Elation, de su disco titulado Hate of Solen, tercer disco para ellos. Y después vamos con una banda de thrash metal de la vieja escuela. Esta banda se forma en el año 95. Un aguante ahí a la gente de Lipid. Bueno, esta banda danesa hicieron el aguante ahí en el Facebook. Pusieron me gusta, comentaron. Así que un aguante para Lipid, que vamos a presentar su segundo álbum de estudio titulado The Perfect Killing Machine. Y el tema se llama Before the Storm, Lipin. Y después vamos con algo de death metal. Este supergrupo que se llama Leper Colony, banda alemana que se forma con el guitarrista Roga Jason. Este es el guitarrista de Masacre, de Paganizer, Echelon. Terrible, es músico. Vamos a pasar el tema que se llama Der Surgal Under. Y el tema es homónimo, el disco es homónimo a la banda Leper Colony. Primer álbum para ellos, Tremendo. Tres al hilo, nuevas ediciones. Último bloque de Acto de Locura Metal Radio. Die with me!

música, la música, la música, la música, la música que querés escuchar solo por acá. FM Schenker Radio Online. Estás escuchando FM Schenker Radio Online. Desde Posadas Misiones. Desde Posadas Misiones. Música fina y delicada. Amigos de Metal, llegamos al final de Acto de Locura Metal Radio. Vamos rapidito. Agradecer a todas las repetidoras, a De Montre Radio, a FM Schenker, FM Ser Metal, Templaria Radio de Uruguay, a Ginebras Radio. Recuerden que el programa este lo pueden escuchar por Spotify también, Acto de Locura, a la gente de Latidos del Metal. Y bueno, agradecer a la gente de Blofiena, el amigo Fer, a todas las bandas de difusión. Nos vamos a despedir con la Trozzi, esta banda de death metal, banda alemana que se forma en el año 88, bien de la vieja escuela. Vamos a pasar el disco titulado Occult 3. Este es el trabajo número 12 de la banda y el tema se llama Malicious Scubus. Terrible tema para despedirnos. Nos reencontramos el próximo jueves con más entrevista. Lo vamos a pasar un poquito, pero bueno, aguante de todas las repetidoras, que después sale el programa repetido por todos lados, y por todo el país. Así que aguante para toda la gente. Esto fue Acto de Locura Metal Radio, edición 441. Nos reencontramos el próximo jueves, 21 horas, con más metal nacional e internacional a morir. Y aguante la banda, Vamos, mi querido. Esto fue Acto de Locura Metal Radio.